Hola, gracias por tu visita. Este primer mensaje es para desearte un feliz año 2009. Deseo que todos tus propósitos, metas profesionales o familiares se cumplan. Estoy seguro que este espacio nos va a permitir estar en comunicación de una manera especial, de una manera diferente a la que normalmente usamos durante la semana en horas de trabajo. Aquí podremos compartir ideas, reflexiones sobre temas que nos interesen mutuamente. ¿Qué te parece esta idea? Estaré muy atento a tus comentarios y te doy las gracias por escucharme en esta ocasión.